mal. Destrucción ambiciosa total. Capitalismo muerto. Burguesía en la tumba. Fuerte, muerto. En la tumba, en la fosa. Muerto el capitalismo. ¡Ya! la puta guerra. Yo no quiero ir, no quiero uniformes para combatir, porque al Estado no le importará que sigan muriendo cada día más, cada día más, cada día más. Ay, ay, ay. No, no quiero, no quiero matar por una bandera y un escudo nacional. No, no quiero, no quiero matar en nombre del Estado, ni de su bienestar, ni de su bienestar, ni de su bienestar, ni de su bienestar. Ay, ay, ay. Porque al Estado no le importará que sigan muriendo cada día más, cada día más, cada día más, cada día más. ¡Ya basta! Bien, pues estamos escuchando un poco de punk rock el día de hoy en este tiempo de híbridos. De repente aparecimos por aquí. Bueno, pues ya vamos a hacer así como que las apariciones de repente, porque luego no se puede hacer el programa. Así es de que, bueno, lo bueno es que lo estamos grabando y posteriormente lo vamos a estar subiendo para la banda que no lo haya podido escuchar en vivo. Y bueno, vamos a subirlo después. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Y ya escuchamos algunas rolitas. Esta última se llamó Cada Día Más con Catarsis. También escuchamos Asociación Delictuosa con la misma rola. Y también Muerte al Capitalismo con Zona Roja. Y bueno, habíamos escuchado por ahí también otra rolita de Escoria que se llama Pandillero. Pero quién sabe si las escuchó. Porque no nos dimos color de qué onda. Pero bueno, pues en estas apariciones esporádicas que vamos a hacer, pues la onda es no dejar el radio, ya que bueno, pues la propuesta que teníamos también de ya tener un programa fijo en otra estación, pues todavía no está cuajado y se ve que todavía se va a tardar un buen rato. Entonces, mientras vamos a tener que hacer estas de repente apariciones, pues yo espero que ya en el transcurso de las próximas semanas estemos ya nuevamente rolando en vivo y también como en este momento, y también grabados. Vamos a estar haciendo algunos programas grabados, porque si ya hemos dejado, híjole, un buen rato esto del programa. Y bueno, pues es como pues también una catarsis que necesito yo para poder estar bien no ponerme loco. Bueno, vamos a hablando de locura y de música, vamos a escuchar más rolitas de este es un disco acoplado que se llama Punk No Ha Muerto. El punk no está muerto, se llama, es el acoplado. Y vienen un buen de bandas que bueno, pues ya están por ahí sonando. Y vamos a escuchar una yo creo que una de las bandas más legendarias que tiene el punk mexicano, que se llama TNT, con su ya desaparecida vocalista, la Ángela Punk. Y vamos a escuchar esto que se llama Ya No Más, y es una rola del TNT. We'll be right back. Carita Yankee. Woo! Bien, pues esa rolita se llamó El Niño Punk, con esta banda que se llama el TNT, que bueno, pues es una de las bandas iniciadoras casi del movimiento punk en México. Bueno, estamos escuchando puras bandas de punk rock mexicano, para que tengan ahí el dato. También otra banda que escuchamos fue el Vómito Nuclear con Sardo, y también Conciencia Muerta con Libertad. Y también pusimos otra rolita más del TNT que se llamó Ya No Más. Fueron cuatro rolitas ligadas de este disco acoplado que se llama El Punk No Está Muerto. Y es una recopilación que nos encontramos ahí con los compas piratas, que trae bastantes, bastantes bandas. Y bueno, pues pues hay un poco de punk rock mexicano. Que bueno, siempre es bueno tenerlo y para llegar a esa catarsis que lo necesitamos. Y la necesidad también de hacer radio, hace ratito le estábamos mencionando. Dejamos mucho tiempo esta cuestión del radio, pero bastante, yo creo que como 2 meses y medio, porque estábamos esperando esa oportunidad que nos estaban prometiendo, pero pues no sé. Hasta la fecha todavía no se realiza, pero yo espero que ya a mediados de año ya podamos estar transmitiendo ya en un horario fijo y en una cabina con invitados y todo el pex. Mientras estamos transmitiendo desde algún lugar de la selva de asfalto, con nuestros propios recursos que son bastante limitados, pero que ya estamos transmitiendo. Yo pensé que no iba a llegar por ahí banda, pero sí ya está por ahí. Ana Gis, saludos a Anita que nos escucha desde allá, desde el norte de la República Mexicana. También por ahí está Hilda Cabello y Carlita Martínez. Gracias a las tres chicas por no sé si haya más gente. Ahorita checamos bien que estamos transmitiendo con la única máquina que ya nos queda y el teléfono celular, entonces sí está medio cañón. Bueno, pues vamos a la música, porque sí, por la cuestión del tiempo, no nos queremos clavar mucho. Bueno, aquí otra banda muy Chihuahua, ya se nos movió. Una de las bandas así que emblemáticas del movimiento punk mexicano. Sin duda es, ya se nos movió esta cosa. Ya la tenemos aquí la rola. Pues creo que es estos compas. El Colectivo Caótico, yo creo que es una de las bandas así muy, muy pues históricas del punk mexicano. Y bueno, vamos a escuchar de esta banda que se llama El Colectivo, de esta banda que es el Colectivo Caótico, se llama Los Punks No Mueren. Y bueno, yo creo que le da nombre al disco que estamos poniendo, este acoplado de varias bandas de punk mexicano. Ahí va, este es Los Punks No Mueren y es el Colectivo Caótico. We'll vámonos por él, donámonos dentro, por hacer lo que rata y hoy. Dios habla al gobierno, mientras me suicido, este no me da pena, ellos hacen su reventón. Se siento como una mierda, removida, los odio a todos, los odio a todos. Por este maldito sistema, quiero matarme, quiero matarme. Mientras se hace rico, yo me como mi mierda crucificada. Mi odio es muy grande y mi deseo de quedarte más. Hasta la madre, en una esquina, me paro para robar y ver si puedo tragar, y tú me mandas a enterrar. Mejor trabajo, me deberían de dar. Mejor trabajo, me deberían de dar. Dios salve a este, mi papá, gobierno. We'll be right back. quiero ni la historia cambiar. Nada beneficiando la miseria al mercado. Masacre, civilización, se ciega en la religión. Masacre, civilización, se ciega en la religión. Masacre. Bien, pues fueron varias rolitas que estuvimos ahí programando. Está esta última que se llamó Ambición, de Catarsis Libertaria. También escuchamos Así Soy, de Zona Roja. Papá Gobierno, con esta banda que se llama Escoria. También escuchamos Pacto Maldito, con Estruendo. Y del legendario colectivo caótico El Punk No Muere. Fueron cuatro rolitas ligadas. Estamos poniendo muchas rolas porque las rolas del movimiento punk o punk son muy cortitas en cuanto a tiempo. Entonces, por eso ponemos varias rolas para que, bueno, puedan escuchar más y más y más bandas. Bueno, les comentaba pues que estamos tratando de retomar la cuestión de la radio, debido a que ya la habíamos dejado abandonada un buen rato. Pues debido a la chamba, debido a distintos compromisos, pero bueno, pues la onda es de que no dejar caerla. Y de todos modos estamos subiendo por ahí diario, estamos subiendo algunos de los programas grabados que hemos hecho ya a lo largo de un buen de años que tenemos. Bueno, estamos subiendo del 2013, o sea que imagínense ya un rato de programas que hemos hecho. Entonces, pues la onda es no dejar morir la radio. Y bueno, vamos a estar por ahí apareciendo de repente cuando haya chance en este horario, porque pues más tarde ya no podemos por la cuestión de la chamba. Y bueno, pues pues trataremos por ahí de estar apareciendo pues regularmente ahí más o menos por esta hora, para que, bueno, pues la banda que nos está escuchando pueda sintonizarnos, y la que no, pues les decimos que más o menos como entre 11 y 12. Y bueno, vamos a terminar como a la 1:30, para que nos dé chance de prepararnos para llegarle a la chamba, a chambear. Entonces por ahí va a estar la onda. Vamos a continuar escuchando este disco acoplado de punk. Se llama El Punk No Muerto. No Está Muerto, así se llama. Y bueno, pues es un acoplado de bastantes bandas de punk mexicano. La mayor parte, pues ya, algunas de las bandas ya ni existen. Pero bueno, pues la onda es dejar ahí testimonio de lo que hicieron estos carnales. Esta canción es del Rebel Punk, se llama Slam. Tú que esperas para entrar. We'll be right back. Bien, pues esto fue una banda que se llamó Terror, con esta canción que se llamó Humanidad. También escuchamos a esta banda también histórica que se llamó, yo creo que se llamó, ya no le he escuchado, Psicodencia, con Sol de Kuwait. También escuchamos La Trinchera de Guadalajara con S.A.A. El Colectivo Caótico con Servicio Militar y el Rebel Punk con Slam. Fueron 2, 4, 5 rolitas ligadas que programamos para todos ustedes. Ya con esto nos estamos despidiendo porque pues tenemos que ir a la chamba. Y bueno, pues nada más les recuerdo que vamos a estar ahí tratando de hacer esporádicamente un programa de radio, algunos programas de radio. Pudimos pues más o menos una hora de transmisión, pero bueno, pues vamos a tratar de llegar un poquito más temprano para poder estar con ustedes más tiempo. Y bueno, pues agradecer a la banda que también estuvo por ahí, que bueno, pues vi que le pusieron like, no sé si nos escucharon, ¿no? O la neta les dije, se oye bien gacho. Alisa Mora llegó por ahí también, y Ana Gis, Hilda Cabello y Carlita Martínez. Gracias a todas esas chicas que estuvieron ahí escuchando. Bueno, espero. Y bueno, pues ya para otra ocasión vamos a tener otro tipo de música. El día de hoy, bueno, pues pusimos porque se nos atravesó y además no lo habíamos programado, del punk no muerto. Y también pues necesitamos algo de punk también, porque ya andábamos bastante estresados. Ya queremos vacaciones. Quido a la banda, muchas gracias. Yo soy Ricardo Líbrido, nos estamos escuchando, pues a ver si podemos la próxima semana o en la semana podemos hacer otro programa de radio. Que bueno, pues pueda coincidir en los tiempos. Chido la banda, muchas gracias. Y los dejamos con un poquito de música. Y bueno, vamos a subir posteriormente este programa de radio grabado. Y bueno, pues chido, gracias. Y los dejamos con Juan Hernández, que él no es punk, es más bien rock. No sé por qué lo metieron aquí, pero es Juan Hernández y su banda de blues. Esta rola que se llama Tacón Dorado, a ver qué les parece. Chido la banda, muchas gracias.